Los pactos. Hay varios pactos, hermano, no solamente hay dos, hay varios pactos en la Biblia, pero vamos a hablar de dos que ya nosotros conocemos bastante bien, el pacto de Moisés y el pacto de Jesús. Amén. Y vamos, ustedes conocen mucho acerca de este pacto de Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés le mandaron a copiar el tabernáculo que el Señor se lo mostró en el cielo y le dio las medidas porque el del cielo no cabe acá en la tierra. Entonces le dijo, hazlo como lo vistes, y le dio las medidas, tanto por tanto, vas a hacer un tabernáculo y le vas a poner esto y le vas a poner las estacas, que no sé cuántas son, 24, 48, no recuerdo cuántas eran, lo vas a dividir en atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo va a estar con un manto que cae desde arriba hacia abajo, y solamente en el lugar santísimo va a entrar el sumo sacerdote y va a llevar sangre para rociar lo que hay en el lugar santo. En el atrio va a haber esto, en el lugar santo va a haber esto, en el lugar santísimo va a haber lo otro, y lo que está en el lugar santísimo lo vas a rociar con sangre de macho cabrío. ¿Recuerdan, verdad? Amén. Y vas a agarrar los cuernos del altar y lo vas a untar de sangre. Mire, todo un proceso bien largo, hermano. Y comenzaba desde los atrios hasta llegar al lugar santísimo. Y en el atrio entraban todo el pueblo. Amén. Y en el lugar santo solamente los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y una vez al año. Amén. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y el pacto era de que se iba a matar un macho cabrío o un becerro o un toro, no recuerdo qué era, pero había que tener sangre. El sumo sacerdote tenía que tener sangre para ungir todos los utensilios, para ungir todo el lugar santísimo, para que esa sangre cubriera sus pecados del sumo sacerdote y cubriera los pecados del pueblo. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén, amén. Entonces el pacto tenía que ser con sangre, pero sangre de animal. Entonces todo esto era figura de lo que iba a suceder después. Ahora, Hebreos nos explica bastante bien todas estas cosas. Y en Hebreo, capítulo 8, versículo 4 al 6 y luego el 13, nos dice lo siguiente. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, fíjese que aquí no está hablando de dinero, porque cada vez que hablamos de ofrenda pensamos que es dinero. Y aquí la ofrenda era otra cosa. Y podemos decir que aquí la ofrenda podrían ser los animales que se sacrificaban en ofrenda al Señor, pero también los sacerdotes que eran ofrendados por ser de la estirpe de Leví, y que todos ellos tenían que ser sacerdotes. Entonces, esa tribu fue ofrendada a ser sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes había un sumo sacerdote. que tenía que ser levita. Ahora fíjese, ni los gigantes, ni los enanos, ni los que tenían cosas que no era normal, podían ser sacerdotes y entrar al lugar santo. Tenían que ser perfectos, personas perfectas como usted y yo. Pero ellos tenían que ser de la tribu de Leví. Es decir, que ellos habían sido ofrendados para ser sacerdotes. Ninguna otra tribu podía ser sacerdote. ¿Amén? Entonces fíjense que esa es una clase de ofrenda. Y ellos no tenían para dónde, ni siquiera tenían que trabajar la tierra. Su trabajo era ser sacerdotes. Amén. Ellos tenían que aprenderse la ley. Ellos tenían que saberse toda la ley. Usted también se sabe la ley porque usted es sacerdote. Aunque no es de la tribu de Leví, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos escogidos para ser reyes y sacerdotes. ¿Cierto? Entonces usted se sabe la ley. ¿Sí o no? Claro que no la sabemos toda. Y muchos ni siquiera nos interesa sabérnoslas. ¿Cierto? Amén. Porque leer números, leer Levíticos, ¡ja!, hermano, da angustia. Uno dice, no entiendo nada. En Deuteronomio ya se entiende un poco más las cosas. En Éxodo se entiende un montón. Génesis se entiende bastante. Pero Números y Levítico, ¡ay, Dios! Y ahí donde están muchas de las cosas de la ley. Y esos libros los obviamos. Amén, amén. Desde el primero hasta el último, amén. Paso, no llevo esa. Paso. Y llegamos a Deuteronomio. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Entonces, antes de seguir, entonces nosotros también somos una ofrenda para el Señor. Amén. ¿O no? ¿Usted es ofrenda para el Señor? Mire, cuando hicimos el pacto, nos ofrendamos a nosotros mismos. ¿En serio? Ay, yo no sabía. Es que usted no leyó las letritas de abajo, las chiquititas. Usted no las leyó, pero nos ofrendamos. Entonces fíjese que ofrenda no solamente es dinero. Ofrenda es todo lo que nosotros podemos hacer para el Señor. El 5 dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra es figura y sombra de lo que vamos a hacer allá en el cielo. ¿Se dio cuenta? Entonces, cuando usted canta alabanza, usted no la está cantando por cantar, usted está practicando aquí en la tierra para cuando nos toque el turno de cantar allá en el cielo, hermano, le vamos a ganar a los ángeles. Do, do, do, do, do, do, do, do, re, re, do, re, mi, fa, sol, la, si. A ver, cantemos. Y empezamos a cantarle al Señor allá en el cielo, hermano. Ah, es que yo me acuerdo que yo iba a las prácticas de alabanza. Y me enseñaron. Y entonces buscamos el corario y empezamos a cantarle al Señor. ¿No me cree? Mire lo que dice la palabra. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Usted cree que usted está por aquí por pura casualidad? Y usted está aprendiendo a cantar y canta ahí en su banca y se levanta y comienza a danzar así como David danzaba, así como David cantaba. Hermano, es que el Espíritu Santo te está preparando para cuando llegues allá al cielo. Amén. Ese oficio sí me gusta, materirerirero. Sí, a mí también. Entonces no importa que se nos salga el gallo acá, hermano, eso no importa. Y hagamos sopas y se salen muchos, pero hermano, no importa, usted está practicando. Amén. Y yo le decía a mis alumnos, cuando formábamos los equipos de fútbol, yo le decía a mis alumnos, mire, usted no ande con relajo en las prácticas. Lo que haces en práctica lo vas a hacer en el juego. Entonces la cuestión de practicar no es practicar para salir del paso y solamente para ganarme un puesto en el equipo. La cosa es que practicar para que cuando yo llegue al juego haga lo mismo, o cuando yo llegue al cielo haga lo mismo que hacía en las prácticas y mejor. Amén. ¿Usted ha visto el juego de basquetbol? De la, no me acuerdo cómo se llama, de allá de Estados Unidos, la agarran desde acá. Ni toca el aro, hermano. Nada más que sigue cuando cae de hilo. ¿Ya lo ha visto, va? ¿Usted cree que le fue la primera vez que tiró ahí? No, hombre, tiró más de 800,000 veces para que en el juego saliera. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que practicar acá en la tierra? ¡Ah, 800,000 veces para que vaya de hilo, hermano! ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, cuando usted le canta al Señor aquí en la tierra, sepa que estás practicando para cuando te toque cantar en el cielo. Sigue diciendo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador. ¿Qué pasó ahí? ¿Ese es? ¿Sí va? Sí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, a Moisés se le dijo que hiciera algo. Y las medidas se las daba el Señor de la figura que tenía en el cielo. Pero esa figura y todo eso que tenía que ver con el tabernáculo era figura de un nuevo y mejor pacto con mejores promesas, que son las que hoy estamos nosotros recibiendo. Amén. Es decir, que si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, si todas las bellezas que el Señor hizo con el pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, que mandó las 10 plagas para que el faraón lo soltara, que mandó que se abriera el Mar Rojo y mandó que se abriera el Jordán, que hizo que los egipcios se murieran ahogados para que no siguieran a los israelitas, que hizo que entraran a la tierra prometida donde corría leche y miel. ¡Qué belleza! Ay, si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, yo le hubiera sido fiel al Señor, porque hasta maná por 40 años me sostuvo. No tuve ni que trabajar. Y cuando queríamos carne, nos mandaba carne. Hermano, todo eso que pasó Israel no es en comparación de lo que hoy nosotros estamos teniendo por el mejor pacto y mejores promesas. Amén. usted está convencido, hombre. ¿Qué mejor si ahora tengo que trabajar? Ahora tengo que sudarme. Mire, aquella gente no tenía jubilación. Aquella gente no pagaba seguro social. Aquella gente tenía que trabajar hasta cuando se moría. Y muchos de ellos murieron en el desierto. Nosotros quizás no. Quizás nosotros veamos la gloria del Señor cuando Cristo baje. Y ellos nada. Como decía en la huelga, ñagare. Nosotros tenemos mejores promesas. Pero a mí nunca se me ha aparecido Dios. Es que usted no lo ve, pero los ángeles están ahí alrededor. Tú tienes un ángel siempre a tu lado. Eso lo dice la palabra. Algunos nos han puesto dos ángeles. A otro, uno tiene. Eso del ángel de la guarda que nos enseñan en la tradición, sí es cierto. Solo que la tradición le aumenta un pocotón de cosas y le pone otras pocotón de cosas que parecen no ser cierta. Pero sí tienes un ángel, cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos ayuda, además del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos muchas mejores cosas. Que no las sepamos valorar, así como Israel no supo valorar todo lo que hizo el Señor cuando lo sacó de Egipto. Son otros 500 pesos que nosotros seamos muy parecidos al pueblo de Israel, de Israel cuando salió de Egipto. Y muchos no llegaron a la tierra prometida, es cierto. Muchos no van a ir a recibir al Señor como la novia, porque se van a quedar en la gran tribulación, porque nos parecemos mucho humanamente al pueblo de Israel. Tantas cosas que el Señor nos está diciendo, tienes que dejar, tienes que dejar, tienes que dejar, tienes que dejar. Y entre más el Señor nos dice, tenemos que dejar, más como que la agarramos para nosotros. Fíjense que el pueblo de Israel decía, ¡ay, los panes! Los pepinos, la cebolla, guácala, el ajo, guácala, hermano. De lo que se acordaban esa gente, imagínense. Y a veces nosotros no queremos acordar de todas las cosas que el Señor ya ha querido que nosotros dejemos en el mundo. Y a veces nos suena una campanita y nos acordamos cuando estábamos en el mundo. ¿Cierto? Sí, hombre, a mí también me pasa, hombre. Que no me toquen rock and roll. Cuando oigo una música de los Beatles, empiezo con el piececito. Solito el pie se me mueve llevando el compás. Y así nos sucede a todos. Ahora mire lo que dice el 13. Al decir nuevo pacto, el que tenemos hoy, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envanece y está próximo a desaparecer. Pero no se abolió. La ley no se quitó. Porque la ley lo que quería era decir qué es lo que está mal. Para eso se hizo la ley. Para que nosotros supiéramos qué es lo que el Señor no le gustaba. Amén. Pero hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley, que sabemos ya qué es lo que el Señor no le gusta. Pero no lo hacemos porque nos van a castigar, porque la ley castiga. ¿Cierto? Vea, si usted anda manejando sin licencia, dice la ley que el que anda manejando sin licencia le quitan el carro, se lo enchirolan el carro y a usted le ponen una boleta y también lo ponen preso. O le paran el carro ahí hasta cuando venga una persona que tenga licencia y lo lleve a su hogar. Esa es la ley. Así funge la ley. Pero nosotros, conociendo la ley y conociendo el pacto antiguo, ya no lo hacemos porque nos van a castigar, sino que lo hacemos por amor, para no ofender a Dios. porque amamos a Dios. Amén. No voy a andar sin licencia, no porque me vayan a poner la boleta, porque me puedo escapar, pero el Señor no le gusta que yo ande sin licencia manejando. Entonces no lo voy a hacer, no porque no sepa manejar, no porque me voy a estrellar, no porque me va a parar el guardia, no por la boleta, porque puedo tener el dinero para pagar la boleta. Lo hago porque a Dios no le gusta. No lo hago porque a Dios no le gusta. Amén. Entonces usted lo está haciendo por amor. El pacto está próximo a desaparecer, es decir, ya no había que llevar sangre de toro. No, sangre de toro no es el pajarito rojo ese que anda. No, no, no. Sangre de macho cabrío, pues, o de becerro. Para meterme en el lugar santísimo y hacer todos estos rituales una vez al año. Una vez al año. Y fíjese que eso era figura del nuevo pacto. Porque era una vez al año. Y el nuevo pacto fue una vez para siempre. Amén. Ya Cristo no tuvo que morir de nuevo. Una vez, no en el año, una vez para todo el tiempo. Ya no había que matar más. Entonces estaba próximo a desaparecer. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 9:11 al 16? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Entonces Cristo viene a ser el nuevo sumo sacerdote. Pero no entra una vez al año. Entró una vez y rasgó el velo. Que el sumo sacerdote no es que abría la tela que caía o la cortina. Imagínense la cortina acá atrás. Y pesaba tanto que el sumo sacerdote tenía que meterse arrastrado por debajo de la cortina para estar en el lugar santísimo, él solito. Es más, ¿saben que le ponían unas campanitas en el pie y un hilo? Perdón, el hilo era en el borde, en el pie, en el tobillo, pues, y la campanita así en el borde del vestido, porque cuando ya no sonaban las campanitas, quería decir que ya no estaba caminando. Entró con pecado y lo que hizo no estaba bien delante del Señor. Y el Señor venía y ahí mismo le disparaba. ¡Plah! Quedaba el sumo sacerdote ahí. Un ataque al corazón, saber. Pero entonces el hilo era para jalar lo muerto. Pero como ahora Cristo es el sumo sacerdote, él rasgó ese velo para que todos nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo y entrar donde está el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces eso lo tenemos que practicar acá, porque es figura de cuando vamos a estar allá. Si usted quiere entrar al lugar santísimo allá, usted tiene que ser novia. Pero para ser novia, usted tiene que aprender a entrar al lugar santísimo acá. Si usted no entra acá al lugar santísimo, usted no practica para cuando llega allá. Amén. Entonces tenemos que practicar acá, así como practicamos en la alabanza. ¡Qué rico! Ese oficio sí me gusta, materirerirero. El otro entonces es un poquito más difícil, pero también tiene que gustarte ese oficio. Porque si no entras acá como novia, si no practicas acá como novia, no vas a ser novia allá arriba en lo celestial. Amén. No es cuestión de ponerse vestido blanco y andar todo el día con ropa blanca aquí en la tierra. No, no, no, no. La ropa blanca va interna. Las vestiduras blancas son internas, que solamente el espíritu la ve. No la ve el ojo humano. Sigue diciendo, De los bien, voy por el 11. Pero está, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de los que vienen allá en el cielo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino el que le enseñaron a Moisés, que estaba allá en el cielo. No, Moisés no, el tabernáculo que Dios le enseñó a Moisés, que se lo enseñó y le dijo, con estas medidas haz uno parecido. Usted lo puede encontrar en Éxodo. Usted se lee Éxodo, ahí encuentra todo con respecto al tabernáculo. Amén. Entonces el Señor va a tener un tabernáculo allá en el cielo, que fue el que le enseñó a Moisés. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabrita, hermanos, esta palabrita es buenísima, porque se traduce como perdón. Redención se puede traducir como perdón. Entonces, cuando tú entras a formar parte de la hermandad con Cristo, es decir, cuando tú aceptas a Cristo como tu único y verdadero Salvador, Jesús te va a dar un eterno perdón aquí en la tierra. Y ese eterno perdón te va a llevar hasta el lugar santo, o te va a llevar hasta el cielo, a donde tú te ganaste la estadía estando aquí en la tierra. Entonces, todo lo que tú hagas aquí en la tierra se te va a contar para cuando llegues en el cielo. Ahora, este perdón o esta redención, fíjese que dice la palabra, habiendo obtenido eterna redención. Esta eterna redención es si tú no la rechazas un día. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Sí? ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando ya estaba ya, casi ya acabándose? Dice que levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando llegó al Padre, dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, o contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Y qué le dijo el Padre? Mi hijo ha vuelto. Nunca dejó de ser hijo. Ni él nunca rechazó a su padre. Aunque andaba haciendo y devolviendo, nunca dejó de ser hijo. Amén. Es decir, nunca rechazó ser hijo. A pesar de que había hecho y había deshecho, había mantenido en su mente, soy hijo de mi padre. Y mientras nosotros tengamos esa misma mentalidad, no rechazar. Ahora, no ser como el hijo pródigo, sino ser buen hijo, obediente. Tener las sabidurías de Dios para servirle al Señor. Porque ese hijo pródigo se sirvió de lo que su padre le había dado. Y casi siempre nosotros hacemos lo mismo. Nos servimos de lo que Dios me puede dar, pero no pensamos en qué yo le puedo servir a Dios. Es más, se nos hace engorroso servirle a Dios. Se nos hace pesado. Y la palabra de Dios dice, mi yugo es ligero, mi carga es fácil y ligera. Amén. Dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, en algunas Biblias dice Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, ¿para qué el Señor te salva? Ahí está. El Señor nos da una redención eterna, pero es para que le sirvamos a Él. Nos da libertad, es decir, nos hace libre del pecado para que seamos buenos siervos para Él. Amén. Entonces el Señor no me da libertad para yo hacer lo que me da la gana. ¿Sabe cómo se llama esa libertad? Libertinaje. Y el libertinaje es todo lo que yo hago está bien. Bailo de cabeza, está bien. Me gasto toda la plata en soda, está bien. ¿Qué más? Todas esas cosas, pues, que usted sabe. ¿Y qué hacemos? Que sabemos que están mal y las hacemos porque nos gustan. Mire, mucha gente sabe que la soda hace daño, que da piedra en los riñones. ¿Y qué? ¿La soda es mala? No, hombre, está buenísima. Y más cuando te la regalan. ¿Cierto? Y la gente cómo le encanta las sodas oscuras, las negras. No es que los negros sean malos, no. Las sodas oscuras, las negras son peores que las blancas. Ah, pastor, ¿por eso usted se casó con una blanquita? No. No, eso no tiene nada que ver con la piel. Pero las sodas de colores son peores que las sodas blancas. Amén. Pero aún las sodas blancas hacen daño. En exceso hace daño. Que te tomes una vez al mes, no hay ningún problema. Pero si te tomas 20 todos los días, vas a tener problema. Entonces, hay personas que saben que eso le hace daño, porque hay unas personas que tienen más problemas que otros con algunos alimentos y saben que eso le hace daño, y a pesar de que saben que eso le hace daño, siguen tomando soda. Se las voy a poner un poquito más fácil, pues. Todo el mundo sabe que el cigarrillo da cáncer, ¿cierto? Y hay muchos que siguen fumando. De alguna cosa me tengo que morir. Si te murieras solito y no tuvieras a nadie al lado cuando tú tengas el cáncer, no digo que está bien que te mueras de cáncer, pero cuando la persona tiene cáncer, ¿qué problema es? No para el que tiene cáncer, bueno, el que tiene cáncer por el dolor, pero el que le está cuidando, ¡ja!, no duerme. Entonces, no se cuidan porque ellos no se aman, y si ellos no se aman, ¿cómo pueden amar a otro? ¿Cierto? Si yo no me amo, ¿cómo puedo amar a otro? Si yo no me amo. Entonces, yo tengo primero que amarme para poder amar a mi prójimo. Y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo tengo que amarme primero para poder amar a mi prójimo. Pero sigamos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia para 3 días, para 1558 años. Nombre eterna, la herencia va a ser eterna. Lo que no es eterno es el tiempo que vas a tener aquí en la tierra. El tiempo que tienes aquí en la tierra, máximo 120 años. Ya una persona de 120 años, hermano, lo sacan a solear y lo bañan con un rastrillo y lo rastrillan para poder que sienta que lo están bañando. Ah, ¿es cepillo? Bueno, cepillo, pues. Ya no es rastrillo, es que se esté tan arrugado que el cepillo no le hace, sino lo rastrillo. De 120 años, hermano, ya no se cuece con la primera, hervida. Son 120 años lo máximo que puede pasar un hombre aquí en la tierra. Amén. Pero tu espíritu que tú tienes ahora mismo es un espíritu desde antes de la creación. Y va a seguir con Cristo después de que te separes del cuerpo, o que Cristo venga y nos lleve, nos transforme y nos lleve, va a seguir una eternidad. Es decir, nunca se va a acabar. Amén. Entonces esa es la promesa. Esa es parte de las promesas del nuevo pacto. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, si Cristo no hubiera muerto, no recibiríamos las promesas. Mira, miren. Digamos que, bueno, mi papá no. Digamos que mi tía me va a heredar todas las tierras que ella tiene. Y pone en el testamento: para mi hijo Amecito, le voy a dar la casita de allá abajo, donde antes estaba el bar, el velero. Esa parte es para Amecito. Ay, ni te lo creo, dice Amada. No, es una suposición, es un ejemplo. Claro que no me van a heredar eso, ni yo lo estoy esperando. Pero es lo que yo siempre le decía a Amada: si acaso algo que me hereden, quiero es esto. ¿Es cierto? Siempre se lo digo a Amada. Si me lo van a... Pero no. Y aunque el... ¿cómo se llama cuando uno lo lleva? Y aunque el testamento esté notariado con todos los sellos, si mi tía no se muere, a mí no me dan eso, porque sigue siendo de ella. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Pero Cristo nos prometió todas esas cosas que dice la palabra, y Él murió. Es decir, que el testador murió, las promesas o todo lo que nos prometieron, todo lo que nos da en el testamento, ya lo podemos recibir. No me cree. Si ya Cristo murió, lo único que Él resucitó. Pero Él murió. Y todas las promesas que Él nos dio: es necesario que yo vaya al cielo para que venga el otro consolador. Muchos dicen que será para el tiempo de los apóstoles. Entonces, si voy a aceptar una cosa para el tiempo de los apóstoles, entonces todo lo que sucedió cuando Cristo estaba en la tierra era para el tiempo de los apóstoles, no para nosotros, ni tampoco la salvación, porque era para el tiempo de los apóstoles. Entonces usted recibe la promesa del Espíritu Santo si usted la pide. Pero si no la pide, no la va a recibir. Amén. Ya usted recibió la promesa de la vida eterna cuando recibió a Cristo como su Salvador. Ya la recibió, solo que usted no se ha dado cuenta. Es como cuando uno tiene la tarjeta de ¿cómo se llama? Mastercard. De crédito o débito, y la tiene en el bolsillo. ¿Tienes plata? Ni un real tienes, pero sí tienes. Porque en la tarjeta tienes plata. Solo que tienes que ir donde Cristo a meter la tarjeta, perdón, al cajero a meter la tarjeta. ¿Me voy a entender? Pero ahí tienes plata. Ahí tienes a Cristo. Ahí tienes la promesa. Ahí tienes todo lo que está en la Biblia, solo que nosotros no vamos al cajero. ¿Me doy a entender? ¿Por qué no recibimos la promesa del Espíritu Santo? Porque no la pedimos, y Santiago dice, pedís y recibís. Pero no recibís porque pedís mal, porque pides para vuestros propios deleites. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros no estamos para... Bueno, sí nos deleitamos en las cosas que el Señor nos ha dado, pero estamos para servirle al Señor. Eso está en Hebreos 8, que lo leímos. Creo que era el 8, capítulo 8. Porque estamos en el capítulo 9. Era en el 9, en el 9:11. 9:14. Ahí está, ahí te lo dice. Ahí te lo dice. Que estamos para servirle a Dios. Primero, para servirle a Dios. Y en el servicio de Dios nos vamos a deleitar. Solo que a veces nosotros pensamos que nos vamos a deleitar en las cosas que nos gusta y que el mundo nos quiere enseñar, y que el mundo quiere que nos vayamos a hacer las cosas del mundo y nos olvidemos de Dios. ¿Para qué? Para no hacer nuestras obras que el Señor quiere que hagamos. El mundo no quiere enredar. Ahora, ¿quién es el amo del mundo? El príncipe de este mundo se llama. Que el Señor lo reprenda. Él no quiere envolver para que hagamos las cosas del mundo y no nos hagamos siervos de Dios. Ahora, sigue diciendo. En Hebreos 9, 19, 23 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Eso lo hizo Moisés como figura de lo que iba a pasar en el nuevo pacto. Entonces Cristo, cuando derramó su sangre, la derramó sobre la tierra, figura de todo lo que estaba en la tierra. Todo aquel que quería cubrirse con la sangre del Cristo. Pero muchos conocen la palabra, pero no le dan importancia a lo que dice la palabra. Muchos aman a las personas con que se casan, pero ven una más bonita porque ya la esposa se puso media arrugadita, ya no tiene las curvilíneas, y ve a una jovencita y deja a la jovencita y se va con, perdón, deja a la viejita y se va con la jovencita. ¿Por qué? Pero es que no la ama. Sí, es que yo la amo mucho. Siempre hay un pero. Y así mismo hacemos con el Señor. ¿Tú amas al Señor? Sí, pero ¿y por qué te fui? Porque pero. Porque el mundo nos enseña cosas hermosas y nos llama la atención. Usted ve las propagandas. A veces las propagandas son más interesantes que las mismas películas. Para que tú compres y gastes de tu dinero en tantas cosas. ¿Usted cree que esas fajitas calientes doble le va a dar esas curvilíneas? Y ay, si salgo me pongo, tengo 2 años, 3 años de tener. Mentiras, hombre. Si no haces ejercicios, no vas a quedar como ellas. sí, que te pones no sé qué y te metes en un cajón de aire caliente y hasta cuadrito te va a salir un six pack aquí. Mentira, tienes que hacer abdominales. Pero todo el mundo compra las fajitas esa y compra esa es porque por las figuras que salen de los hombres y las mujeres en las propagandas. El baño sauna. Está bien, el baño sauna ayuda. Perfecto, saca bastante, pero no te hace los cuadritos en el estómago. ¿Me doy a entender? Queremos andar con el Señor a nuestra manera. Y así no es. Tenemos que andar con el Señor como Él quiere que nosotros andemos. ¿Tenemos que dejar muchas cosas? No. No tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que dejar un montón, no, de cosas que nos gusta. Para servirle al Señor. ¿En qué? En lo que a Él le gusta. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que serle agradables a Él, no agradables a nosotros mismos. Agradables a nosotros mismos se llama libertinaje. Agradables a Él se llama libre para servirle al Señor. Ah, eso quiere decir que tengo que dejar la escuela porque no me gusta. No, aunque no te guste, debes ir a la escuela, ir a la universidad, graduarte, sacar tu maestría, sacar tu posgrado, sacar tu doctorado, tu postdoctorado, hasta donde el Señor quiera. Amén. Amén. Sigue estudiando. Hasta donde el Señor te diga, hasta aquí. Mi pastor, mi hermano Silvio, mi consiervo, solo llegó hasta sexto grado. Hasta ahí llegó. Mi esposa llegó hasta la universidad. Mis hijos, todos han llegado hasta la universidad y algunos han pasado posgrados, qué sé yo, algunas otras cosas. Y el Señor se las ha permitido. ¿Tú por dónde vas? Por universidad. ¿Saliste ya de la universidad? ¿Te abrió la puerta el Señor para que sigas? Sigue si el Señor te está abriendo las puertas. Pero hermano, es que yo llegué solamente hasta quinto año. ¿Y qué pasó? Ya no pude más. ¿Y por qué no vas ahora? Es que no puedo. Pues no te cerraron las puertas, ya hasta ahí llegaste pues. El Señor te va a llevar hasta donde Él sabe que tú vas a necesitar para ser buen siervo. A veces te cierras la puerta porque si sigues, te pierdes. Y Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Por eso Él murió en la cruz, para hacer el nuevo pacto. Amén. Ahora, no te obsesiones. Si el Señor dice hasta aquí, no te obsesiones. Hasta allí pues. No es que yo tengo que seguir, le prometí que iba a terminar, iba a ser. ¿A quién le prometiste? ¿No será que te lo prometiste tú mismo? Y tú quieres alcanzar de todas maneras, aunque el Señor no quiera. Ahora, no me vaya a echar la culpa a usted. Es que usted dijo que no siguiera. No, yo no he dicho que no sigas. Yo te he dicho si el Señor te dice que no sigas. Amén. Si usted no sigue porque usted le tiene pereza a la universidad o le tiene pereza a la escuela, no me eche la culpa a mí. Es que, pastor, usted dijo que tenía que seguir la universidad. No. Yo dije, si el Señor te abre puertas para que tú sigas la universidad, sigue hasta donde el Señor te abrió puertas. Amén. Amén. No me eche la culpa, por favor. Vaya usted, peleese con Dios, no conmigo. ¿Por dónde voy? 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Cuál es la sangre del pacto ahora? ¿De los machos cabríos? De los... No, ahora el nuevo pacto se firmó con la sangre de Cristo. Y ya está en función porque Él murió y resucitó. Todas las promesas que el Señor hizo y todas las promesas que están aquí en la palabra, tú la puedes reclamar porque el testador ya murió y las promesas son para ti. Que tú no las reclames, ese es problema tuyo. Amén. No es problema mío. Mi problema es de que yo no reclame las promesas que Él me dio a mí. ¿Sabe que yo le reclamo al Señor? Bueno, no es que le reclame y le tire piedra y le haga huelga. No. Sino que yo le digo, Señor, acuérdate que tú dijiste que nunca va a faltar palabra para que yo le dé al pueblo. Eso yo se lo reclamo casi todos los días al Señor. Y a veces hasta me echo fresco, hermano. A veces me hago el fresco y a veces ni estudio. ¿Y para qué voy a estudiar? Señor, si tú me dijiste... Y mi esposa, ya hiciste... Para, cálmate. Si yo le reclamo al Señor casi todos los días, Señor, que no falte palabra como tú me lo dijiste. Amén. Pero esa es mi promesa, no es la tuya. ¿Qué te ha prometido el Señor? A mí, nada. No, hombre, busca aquí en la palabra, hay bastante. Pero consigue un piloto de un color que nadie tenga. Un rojo rostizado a la chocolate. Y con ese marcas todas las promesas que tú encuentras en la Biblia, con ese rojo rostizado a la chocolate. Marcas, esto es promesa para mí, esta promesa es para mí, esta promesa. Y cuando vas a ver tu Biblia, vas a ver que casi toda la Biblia está roja, como fue que dije, rojo rostizado a la chocolate. Y vas a reclamar todas esas promesas. Amén. ¿Qué tienes? No, mejor no digo esto porque va a sonar feo. Amén. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo... Los vasos del ministerio. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra acerca de los vasos? ¿Quiénes son? Somos vasos de honra. En nosotros se va a depositar lo que el Señor va a dar. Pero necesita vasos. Ese vaso eres tú. Y dice la palabra que ya son rociados con la sangre del Cordero. Entonces ya tú estás rociado con el vaso, con la sangre del Cordero, porque eres un vaso de honra. Amén. No, amén. Ah. Ya tú estás listo para ser usado, solo que no te escondas. ¿Y dónde está el vaso mío? No sé, la última vez que lo usaste lo dejaste por allá. ¿A dónde? No sé. Si el vaso es tuyo, tú eres un vaso. ¿Qué te hiciste? Aquí quería depositar para que hicieras tal cosa. Quería depositar en ti un ministerio, pero te fuiste y te ando buscando para depositar. Pero estás haciendo lo que a ti te da la gana. Eres un vaso, pero no lo pueden usar. Y aún así, el Señor los usa a veces. Mire, yo conocí a un hombre que murió por celos apasionados, lo mataron, y era un pastor. Estaba casado, tenía 3 hijos, y lo mataron por celos pasionales. ¿Saben a quién matan por los celos pasionales? Los homosexuales. Y el Señor lo usaba, y daba unos mensajes, hermano. A veces, aunque salgan huyendo y aunque anden sucios, el Señor a veces los usa. Pero no es con todo el mundo. No es con todo el mundo. Amén. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, no hay perdón. Acuérdense que remisión es perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. Entonces, hermano, el Señor ya a ti te roció con su sangre. Ahora depende de ti lo que tú quieras hacer. Si quieres que el Señor te use. Ya somos llamados, ya somos escogidos, pero somos fieles. Ahí es donde el Señor quiere trabajar contigo ahora, para que tú seas fiel y seas parte de la novia. Pero así como el Señor se sacrificó por amor al Padre, nosotros debemos sacrificarnos como el Cristo por amor al Padre. Amén. Son las 9:00. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes, oh Señor, hasta cuando tú vengas o hasta cuando tú nos mandes a llamar. Que seamos unos vasos de honra, Señor, al servicio tuyo. No vasos de honra al servicio de nosotros mismos. Señor, porque tú nos redimiste del pecado, nos perdonaste, Señor mío, para que sirvamos como tú quieres que sirvamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, oh Dios, por tu nuevo pacto para con nosotros. Por ese amor que demostraste al morir en la cruz, como el Cordero, y derramar tu sangre, oh Cristo, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Domingo es el Jeremías 18. Para que...